Pues aquí estamos en La Oveja Negra y vamos a hacer un programa súper especial con Fátima Miranda, que hemos empezado a hacerlo un poco como telepáticamente en la distancia, pero poco a poco la cosa va a ir aterrizando. Hemos empezado escuchando un tema del trabajo que presentaste en La Casa Encendida este fin de semana, que un trabajo súper interesante que se llama Cuerdas, que está Fátima Miranda, que estaba también con Marc Egea, que tocaba fundamentalmente la zanfoña. Y bueno, fue un concierto, una performance, todo un viaje alrededor un poco de diferentes mundos sonoros, de diferentes texturas, diferentes escenografías, diferentes mundos. ¿Qué tal estás, Fátima? Muy bien. Además, la sensación es realmente muy, muy gratificante, ¿no? Porque es que la gente dice, ¿no te cansas? Y yo digo, oh, a mí me pone muchísimo estar en el escenario, me carga, ¿no? de energía y de alegría, no me cansa para nada. Y claro, después cuando ya no tienes la preocupación, las cuestiones técnicas, las pruebas, el soundcheck y tal, está muy bien esto en la entrevista después, porque antes sí. Estás corriendo para que te está esperando el técnico de luces o te está esperando un ensayo, ¿no? Claro, ya me está muy bien. Además, bueno, pues son días en que ya como queso, dulces, nueces. Con el trabajo de voz que hago, cuido los días de concierto, sí. Cuido bastante la alimentación. Así que, ¿qué tipo de alimentación tomas antes? Es más que lo que no tomo. Quiero decirte, para cantantes, ellos ya lo saben, ¿no? Bueno, no creas, que en Occidente no se sabe tanto el asunto de los lácteos y los ácidos, ¿no? Que es mejor evitarlos porque espesa la mucosa. Ajá. Hombre, también para el trabajo que yo hago, no es lo mismo ser soprano y solamente soprano para toda la vida y nada más dedicarse a ser soprano o a ser cantautor y cantar de una misma manera. Que lo que yo hago, que en el mismo concierto o incluso en una misma pieza como esta que terminamos de escuchar, Soy, Somos, Son, estoy cantando como un violín y estoy cantando como un cabestro. Entonces, claro, tienes que pasar de continuidad de un resonador a otro, de un apoyo en garganta a técnicas, vamos, técnicas contrapuestas. Entonces, has de tener, como decir, todos los esfínteres perfectamente limpios para tener esa versatilidad y esa libertad. Que la libertad vocal no te viene de que, ay, es que me vino, es que se me ocurrió. A mí todo me viene y se me ocurre, pero porque tengo un instrumento, es decir, tanto el oído, entrenado. A mí me gusta hablar de entrenamiento, como los atletas, entrenado tanto el oído como todos los músculos que afectan al sistema respiratorio, como todo lo relacionado con la voz. Y claro, ¿qué pasa? Que las cuerdas vocales es lo último, es una pequeña cosa. Es que las cuerdas vocales es el último elemento, al final ya, de todo lo que es el aparato fonador. O sea, en realidad, lo primero no sé, ¿qué sería? Te diría el oído y la respiración. Ajá. Porque claro, finalmente es el aire el que pone en ruta el sonido. Entonces, si no tienes entrenado bien todo lo que es todos los músculos, todos los rectos abdominales, los transversos, los intercostales, todo un trabajo de respiración, pues el fraseo te sale tonto. Ya. Yeah. Todos estos flamencazos y todos estos de la gente de Azerbaiyán con la que yo me estuve estudiando el año pasado, lo que tienen es un control de diafragma y un fraseo fabuloso, porque la respiración, tienen un manejo, una gestión del aire que es bestial. Entonces, bueno, es decir, la música al final y la voz son más cosas de lo que uno cree. La voz es el resultado. Y, por ejemplo, lo que no como, pues, los días de concierto, pues no se deben comer nueces, no se deben comer lácteos, vinagres, todo lo que sea ácido, todo lo que venga ácido, es decir, yogures, nada. Entonces, todo se debe de evitar, los dulces, claro, también, porque te espesan un poco. Hombre, quisiste que si cantas todo el rato, tipo cantautor, de la misma manera, pues no tienes que estar todo el rato en el mismo lugar. Claro. Pero cuando tienes que ir de a extremos, como tú mismo viste, y la gente que conoce mi trabajo lo escucha, se puede dar cuenta. Ajá. Entonces tienes que estar como muy limpio para poder elegir qué hacer, claro, en cada momento, y que no estés dependiendo, por ejemplo, de la gente que hace improvisación vocal. Hay mucha gente que tiene una materia prima que está bien, que no está mal, pero como no la tienen entrenada, claro, no son tan libres, porque ese día a lo mejor no les sale no sé qué. Y yo no me puedo permitir esto. Todo está muy previsto en el concierto. Yo no me permito que ese día no me salga algún tipo de recurso vocal que he desarrollado, ¿no? Entonces lo que hago es tener el instrumento bien, bien entrenado. Ese día pues hay que descansar bien. No hablar mucho, claro, o intentar no hablar, en fin, muchas medidas, ¿no? Una cosa que te quería preguntar, así para empezar un poco un poco como el viaje, ¿no? ¿Cuándo ha sido el estreno de esta pieza? El estreno, ¿acuerdas? Ha sido hace un mes, sí, justamente. Fue en Portugal, sí, el día 25 de octubre. Decía 25 de octubre, en Guarda, en el Teatro Municipal de Guarda. Guarda para mí es un lugar querido, está muy cerca de Salamanca, que es mi ciudad de nacimiento y de estudié letras y demás, donde nací, donde viví mucho tiempo de mi vida. Uh-huh. Entonces Guarda, y además es mi familia y una relación con Portugal, es decir, Portugal es un país que me quiere, que me trata muy bien, y además te tengo que decir que se trabaja muy bien. Uh-huh. Son teatros maravillosamente dotados y con un personal fantástico. No quiero decir que aquí no lo haya, ¿eh? Pero se trabaja muy muy bien. Entonces es un teatro muy bueno para trabajar, porque o sea, un estreno, pues bueno, es mejor no hacerlo aquello de Nueva York, en París, en Madrid, porque en un estreno siempre se deciden cosas. Y mira, claro. Que yo soy muy cuidadosa con esto. Es decir, nosotros tuvimos nuestros ensayos, nuestros entrenamientos particulares, Marc y yo, durante semanas, a lo largo de bastantes meses, en Barcelona, bueno, en Arenys de Mar, que es donde él vive, y aquí. Elegimos en el calendario una serie de semanas y trabajamos mucho. Pero después ya, cuando lo teníamos todo, yo tengo en mi casa un cuarto estar, un salón bastante grande, y con mi equipo pues hicimos ya, cuando lo teníamos claro, un ensayo general, como para que hablar de cuestiones de luces, de transiciones. Las transiciones en planteamientos escénicos como el mío son fundamentales, porque no es un recital. O sea, casi, para la gente que no me conozca, casi es muy ilustrativo decir lo que no es, lo que yo hago, y no es el típico recital. Son, claro, más no, cosas. Es como una performance, ¿no? Es todo un... No solamente eso, se crea, a mí me gusta crear un estado, claro, del alma. Desde el principio, como tú dices, un viaje. No es aquello de canción, aplauso, esto no me interesa para nada. A mí me interesa llevaros a donde yo he estado y a donde estoy en este momento, ¿no? De ambientes a lo mejor muy íntimos, rituales, contemplativos, como este acuático del blues por ballenas, el whales blues. Le dimos el título en inglés, a mí no me gustan los anglicismos así, pero bueno, suena mejor así, blues de ballenas o blues por ballenas, ¿no? que es muy, muy, muy, como viste, todo a base de voces, casi no se sabe si son violines o ballenas. Y bueno, también Mark utiliza la zanfona como si fuera... Claro, porque el espectáculo lo haces con Mark, que toca la zanfona, con Mark Egea. Claro, claro, efectivamente. Entonces, bueno, que se comienza por este ambiente, luego se va a uno muy dramático como este, pero un dramático que, de vez en, que a veces ya no sabes si estás riendo o llorando. Esta cosa de opuestos que hay en mi obra siempre. Reír o llorar casi están muy, muy cerca. O lo sagrado de lo profano, lo inteligible de lo no inteligible, lo poético y lo prosaico, casi escatológico. Los extremos a mí me interesan mucho. Entonces, bueno, después se va evolucionando este abanico... Esta dramaturgia, este abanico de emociones evoluciona después a algo ya más irónico y ya muy divertido, ya muy alegre y ya loco, loco, loco, yeah. Con el recordado oratorio, donde sea, es un poema fonético acompañado por la zanfona de una manera muy virtuosa, en el que yo ironizo mucho sobre esta convivencia que existe entre lo sagrado y lo profano. Un poco pensando en aquello que decía Teresa de Ávila, la grande, que era que Dios está entre los pucheros, ¿no? Entonces esto es hermosísimo porque lo vemos todos los días, claro. Pero a veces no somos conscientes, entonces hay gente o que son gente completamente así, como muy pegados a tierra, o gente que tienen un rollazo insufrible, ¿no? Esta ajá. Cosa de New Age y todo, pues mire, no, total, perdón, total. Aquí no estamos interesados para nada en dormir a nadie, nos interesa que la gente se despierte. Y claro, pues hay chutes ahí tremendos, como viste, en esta misma pieza. Claro. Y luego además, perdona que sí, te corte. Sí, sí, sí. Y luego además tiene mucho también un poco como de viaje, que me parece una cosa muy interesante, que es como lo enfocas, que no es ahora hago una cita de una música árabe, ahora utilizo este tipo de técnicas. No, eso sino sería que, una tarjeta postal, claro, y sería indigno, porque a mí la copia claro, no me interesa, a mí me interesa el robo. Claro, claro, claro. Y lo que haces de repente es como la utilización de todas esas técnicas en función para llevar a estados de conciencia y de ánimo muy determinados. No es te decir, diría que tú, ni siquiera utilización. Claro, antes te hablaba de entrenamiento. O construcción desde ellos, ¿no? Es decir, pero o sea, como que están completamente asumidos como técnicas asumidos, más... Están no, metabolizados. Claro, que no necesitan en absoluto de repente decir, claro. Pues ahora estamos de repente haciendo, de repente pues una mezcla de lo hindú con y de repente empieza a sonar como medio de otro mira, lado y al final acabas sonando como tú. Es decir, que acabas utilizando todo eso para darle un mundo tuyo y llevar un poco a donde tú quieras, ¿no? Jugando más con estados de ánimo. Y entonces hay todo un abanico tremendo de técnicas de capacidades, ¿no? De maneras de expresarse, de ¿no? Sí, yo creo que la fusión es confusión. Sí. La fusión es confusión y no me siento para nada identificado. Identificada, con esto. ¿No? De hecho, todo no, empieza mucho antes de lo que se pusiera un poco de moda todas las músicas. No, no, técnicas, vamos a ver. Yo esto. Lo que hago es que está esta idea de ¡ay, qué original! ¡Ay, qué original! Como si fuera algo que se inventase. Mire, sí. Aquí no hay nada que inventar. ¿Eh? Aquí hay que hacer lo que dijo el poeta chino, que es no busques. Lo nuevo, busca lo que los antiguos buscaron. O sea, hay claro, que ir a claro. Los orígenes. Qué bueno eso. Para mí el sentido de original es ir al origen, sí. No es inventar nada, porque esto es como un perfume. Esta mañana lo pensaba, de pronto se me ocurrió esta idea. Yo utilizo siempre el mismo perfume y cuánta gente me pregunta, oye, pero ¿qué perfume usas? Y cuando le digo el perfume que uso, es un clásico, es un súper clásico. ¿Qué perfume usas? Lo puedo decir así, bueno, pero claro, que te la hará. Bueno, utilizo Salimar de Guerlain. Salimar de Guerlain es un clásico que tiene muchos, muchos años. Pero ¿qué sucede? Que tú tienes una piel, tú tienes una ADN, tu sudor es, ¿sabes? Tu piel tiene un comportamiento distinto del de otra persona. Y entonces cuando cae sobre tu piel, resulta que ese perfume no huele igual que cuando te lo pone la señora ahí en los grandes almacenes en un trocito de cartulina. No, porque se combina con un todo tú, que ese todo tú claro. Depende de lo que comes, de qué duermes, de cómo duermes, estás, de cómo te relacionas, lo nervioso que estés, lo patoso que seas, de 40.000 factores. Entonces esto se te transforma. Pero claro, tú eres como eres por muchas cosas, de cómo te parieron, de cómo te educaste, de cómo es tu naturaleza, de miles de cosas. Entonces, cuando yo estaba estudiando, ni más ni menos que con los hermanos Dagar. ¿Que te fuiste a India? En India, sí. ¿Cuánto tiempo estuviste? Yo en India estuve un poco menos de un año. Wow. Pero ¿qué pasa? Cuando yo me fui a India, yo ya había estudiado canto Drupad con ellos mismos, claro. Primero en París. Yo cuando les descubrí en la Maison de Culture du Monde, digo, estos señores, pero sí me pareció minimalismo. Aquel alap, claro. La introducción de la raga que estaban haciendo en aquel concierto que dieron. Entonces yo inmediatamente les agarré a la salida y dije, yo quiero clases privadas con ustedes. No, no, ven a un curso que vamos a dar. Digo, curso ni hablar. No confío en los cursos. La gente por ahí de pronto se especializa en tai chi. Yeah. O en canto difónico, porque estuvo un curso de 9 horas. Pero hombre, por favor, pero que son cantamañanas, es yeah. lo que son, no. Entonces, estos maestros se quedaron en París durante 2 meses y yo les atrapé para ir a clase cada semana un par de veces. No entendía nada. Yo no entendía nada de lo que recibía. Repetía. Y yo decía, Dios mío. Y entonces ellos me decían, don't worry, slowly, slowly, your voice will become very, very sweet. Y yo decía, pero ¿cómo? No entiendo nada. Porque yo repetía en aquellas clases, claro, no daba tiempo. Además, aunque les preguntaras el por qué, ellos no te dan explicación. Claro. Es la repetición. Y entonces, cuando yo después ya me fui a India, tuve que decidir con cuál de los Dagar me iba. Porque es una familia que desde el siglo XVII hasta nuestros días transmiten la tradición del canto Drupad, de padres a hijos. En aquel momento, durante 19 generaciones, en ese momento, cuando yo me fui en el año 90. Y ahora continúan, naturalmente. Y entonces yo decía, ¿con cuál me voy? ¿Con Fariduddin? ¿Con Mohiuddin? ¿Con Fayazuddin? Bueno, Ustad Zia. Son todos primos. Son todos sí, familias. Efectivamente, claro. Ustad Zia Fariduddin Dagar, que es con quien yo al final me fui. Ustad Zia Mohiuddin Dagar. Ustad Zia Fahimuddin Dagar. Ajá. Ustad Zia Fayazuddin Dagar. Etcétera, etcétera. Entonces, claro, yo no sabía con quién irme. Entonces, que estuve. ¿Que son de origen musulmán? ¿Son de origen musulmán? Esto tiene una historia muy bonita. Ellos eran hindúes de origen, sí. ya por el siglo XVII, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que esta música era una música culta, de élite, muy difícil. Y una exigencia de la escucha, del entrenamiento del oído, tremendo. Ajá. Y de hecho, los primeros Dagar que yo conocí, que eran los segundos Dagar Brothers. Quiero decirte, porque los primeros, por ejemplo, en la colección de la UNESCO, ya están los primeros Dagar Brothers. Si te apetece, te pongo un corte que te he traído. De los antiguos Dagar Brothers. Pues había otros que eran más blanditos dentro del propio Drupad, que vivían en Delhi, y estos son con los primeros. Y me decían que ellos habían debutado la primera vez que salieron a la escena, así como de gran concierto, a los 40 años. Y decían, don't worry, my father was working during 2 years with only one note. ¿Cómo me dice usted, por favor? Una nota durante 2 años, o un año, por ejemplo, ¿no? Esto no puede ser. Pero claro, cuando tú ves cómo ellos se sumergen en los brillos, los tornasoles, los microtonos, o srutis, que ellos llaman, de una sola nota, es tan exigente que, claro, es de donde yo, de donde a mí después me vino esa educación en la microtonalidad. Y de hecho, creo que eso se conecta con el canto de las ballenas, que ya estaba en mi primer disco, y que después ahora se refleja en el blues, ese recorrido lentísimo de una nota a otra. Entonces, claro, mi verdadero entrenamiento de la voz y del oído fue allí. Porque yo además, sabes que mis orígenes, yo no era cantante, ni era artista, ni pretendí serlo jamás. Yo me lo encontré. Después de ser historiadora del arte y bibliotecaria, sí, ¿no? Eso a mí me vino. Claro, porque trabajaste en la fonoteca. ¿Cómo que trabajé? La dirigí durante 8 años, con oposiciones y con puesto vitalicio durante 8 años. Y después ya lo dejé porque me salió otra Fátima. No es que me naciera, la debía tener por ahí. Pero tú normalmente cantabas y ducha. Me acuerdo a mi madre cuando vino aquí al Festival de Otoño, el año en que eran Minimalismos, que vino John Cage también. Y decía, pero doña Ascensión, ¿y qué me dice de su niña? Y dice, pues fíjate qué raro, yo jamás le oí en casa hacer ningún gorgorito. Mi madre era muy graciosa. El caso es que es así, yo no, esta gente que canta cuando cocina o cuando está en la ducha, yo jamás. Es otro lado, es un lado poético. Yo, en mi relación con la voz, o sea, si a mí me preguntaran de entrada qué eres, tú qué eres, pues me es muy difícil decirlo, pero casi en el origen, y tú lo ves en cada uno de mis conciertos, performance, hay algo que baña todo, que es una poética, y que el instrumento principal de esa poética, en lugar de ser la tinta, es la voz, es la diferencia, pero no hay nada en ninguna de mis obras que no esté respaldado por una idea o por un concepto. Y hay un hilo conductor. Quien vea, quien escuche a cuerdas o quien vea a cuerdas, va a encontrar a la Fátima que conoce de otras cosas. Pero bien es verdad que yo en cada nueva creación, me pongo como una necesidad más. No es porque yo me lo quiera poner difícil, sino aludo al dicho precioso de Jalaluddin Rumi, el poeta sufí: aumenta tus necesidades y aumentará tu capacidad de percepción. Uh-huh. Es decir, tú te pones, o yendo al científico Lamarck, el científico que decía, la necesidad crea el órgano, la función crea el órgano. Uh-huh. La función crea el órgano. O sea, si tú entrenas el oído, y entonces ese oído lo estiras más, y la voz. Es decir, yo no sabía cantar. Es decir, yo a lo mejor canto como canto porque no sabía cantar. Si hubiera yo querido ser cantante, claro, jamás hubiera ido tan lejos, porque me hubiera tenido además como demasiado fácil. Claro, claro. Es ir claro a través de lo oscuro. Ajá. Esto es muy interesante. Ir a través de lo que uno no sabe. Eso es lo. Pero claro, para descubrir que ahí hay una semilla, has de abandonarte, has de entrenarte bien. Es decir, cuando ves una exposición, le llamas lo oscuro, por así decirlo, a lo que desconoces, ¿no? A lo que desconoces, sí. No a lo evidente. Ay, es que a mí se me da bien la danza. O es que a mí se me da bien. Pues fíjate, si yo hubiera pensado, a mí se me da, lo que se me daba bien cuando era chica era el dibujo. Me llevaban, en lugar de ir a clases de natación o a clases de no sé qué, yo iba a San Eloy, a la Escuela San Eloy de Bellas Artes de Salamanca. Era una enana, iba porque se me daba muy bien todo aquello. Y después empecé a encontrar que se me daba bien la música. Iba a clases particulares de guitarra. Y le decía, me acuerdo de un Arturo Espino, que decía a mi madre, esta niña vale mucho para la música, debía aprender solfeo, porque a mí me enseñaba por cifra. Porque yo no tenía tiempo, yo tenía que andar con el latín y con las reválidas y con aquellas historias. Pero claro, como no tenía tiempo, pues lo iba dejando todo de lado. Hasta que ya cuando hice la facultad, cuando termine Historia del Arte, voy a ponerme con algún instrumento. Y ahí sucedió aquella. O sea, no es creer o no creer en el destino, pero sí que creo que en la vida de cada individuo hay cuatro o cinco cosas, seguramente no más, ¿no? Esos padres que te tocaron, esa pareja o esas parejas, ¿no? Un maestro del colegio o en la facultad, un amigo particular, un vecino, yo qué sé, una mujer que te cuidó, que determinan. O sea, yo lo comparo esto con los pilotis de la arquitectura de Le Corbusier, ¿no? Que están allí debajo, que tienen una ligereza enorme, pero que sustentan todo un edificio. Esos pilotes yo creo que están como marcados desde que naces ahí, no tienes más remedio que nacer ahí, en Salamanca, vas a las Teresianas, te educas en un colegio de monjas. Pues fíjate tú, la obra esta, Recorda Oratorio, está totalmente imbuida de todo esto que nos dieron de la educación religiosa. Y claro, ironizo tela. Y hay una parte ahí tremenda que tiene que ver con la política, la parte de la revolución de las señes, que tiene que ver con saña, tiene que ver con puño, tiene que ver con fusilamientos, tiene que ver con república, tiene que ver con lucha política. Entonces, y a la vez estoy con el acordado supiado, sí, Virgen María. Pero, por ejemplo, ahí también sale lo de la reforma de mi casa. Yo hice una reforma que fue traumática. Los arquitectos es un mundo, ¿no? Y sale el Gresit, el Pernio, la Radial, el Inglete, pero de una manera muy simpática. Es decir, que se digiere a través de una poética entrenada, de esas exposiciones que ves, esas lecturas que tienes, esas conversaciones, esas escuchas de música. Entonces tú te entrenas y, oye, de lo que se come se cría. Esto es así. Pero no lo digo de manera ligera. Hombre, yo soy alguien intenso. Es decir, no me gustan las cosas a medias. Creo que el factor común es esta educación que yo he recibido de la verdad, la honestidad, esta cosa salmantina, ¿no? No detesto las cosas a medias. Es decir, aunque sea una cosa nimia, mínima, si yo me comprometo a hacer una pequeña cosa, voy al fondo. Entonces, de pronto, este título, que es un hallazgo a cuerdas, que toda esta polisemia, pues tiene que ver con la cuerda vocal, sí, claro, con la cuerda de la zanfona, con el acorde, con la cordura, con la locura, tiene que ver con la memoria de acordarse, tiene que ver con la concordia, tiene que ver con el bajo cuerda, tiene que ver con el tira de la cuerda, tiene que ver con todas las cuerdas. Entonces, solamente esta polisemia. Es súper interesante cuando, como mezclas el hablar con recursos vocales. Con recursos vocables. Sí, la pieza japón épica también está. Como estabas haciendo, empezando a hacer ahora, ¿no? De repente, como de repente la voz se convierte. Entonces, ay, ay, ay, ay, ay. No, por favor. ¡Oh, qué acorde, qué acorde! No, o sea, que esto es un yodel. Esto es un yodel que tiene que ver, por ejemplo, con técnicas de pigmeos. No sé, oyen los dos sonidos. Es un paso de voz, de pecho a cabeza, ¿no? Además, si quieres, mira, si quieres podemos... Venga, lo ponemos. Perfecto, venga, ¿te parece? Venga, venga. Pues si quieres podemos poner... mira, podemos poner un trocito de Romy Cappuciano, primero. Esta rumana, que era un... Bueno, si ves la foto de ella, madre mía, esta mujer. No sé, la cara de alcohólica tremenda, Dios. O ponemos a los pigmentos, que lo teníamos preparado, ¿te parece? Los pigmeos. Sí, los pigmentos. Los pigmeos, perdona. Los pigmentos de mi voz. Vamos a poner los pigmentos. Venga, de mi voz. Pon un trocito de los pigmeos, sí. Que estábamos escuchando el tema de los pigmeos. Sí, por ejemplo, si tú escuchas algunas polifonías de pigmeos y escuchas, por ejemplo, mi obra Repercusiones, esto es de lo que no tiene nombre, aparentemente no existe ninguna relación, pero hay una semilla, ahí me impresionaron enormemente las polifonías de los pigmeos y también... estos golpes de glotis, estos yodel, que hacen que no tienen que ver nada con el yodel del Tirol, ¿eh? Tiene que ver, vamos a ver, sí que tiene que ver, es un paso de voz de pecho a cabeza. Pero en cambio, son utilizando resonadores completamente diferentes. O sea, que de repente tú pasaste de estar trabajando de bibliotecaria en el mundo de la historia del arte, a dirigir una biblioteca, a meterte en el mundo de la música... Empezar, bueno, a investigar, claro, empezar sucede, a ir a clases, que el de, cuando, vas, ir a... cuando vas a mirando para atrás, dices, el de repente, ¿dónde está? No hay un de repente. Es algo que es un proceso muy lento, que se va como tejiendo a lo largo de la vida. Y que no hay nada que sobre. Por ejemplo, yo, ¿dónde está el origen? Pues el origen seguramente estaría en que mi padre tenía una galería de arte en Salamanca, en las épocas en que no existían las exposiciones de la Caja de Ahorros y esas cosas, ¿no? Y que, bueno, pues por ejemplo, te puedo decir algún nombre como Benjamín Palencia, ¿no? Que estuvo expuesto en... Y seguramente se me entrenó el ojo desde que era pequeña, de una manera natural, sin intentarlo, ¿no? Por otra parte, por ejemplo, mis padres son de Fermoselle, de un pueblo de Zamora. Bueno, pues el otro día estaba una obra que es El bolero de Algodre, que yo lo cantaba cuando iba a los toros de Fermoselle, pues ahí en los bailes que hacían en la plaza. Tengan cuidado, que va a pasar... Bueno, pues ahora lo hacemos Marc y yo en el concierto. Lo hacemos con una cuerda, una soga, sí, haciendo de metrónomo. Sí, sí, sí. Bien. esto se teje a lo largo del tiempo. Seguramente tiene que ver también con un carácter simpático, intenso, que tenemos en la familia todos. Pero mi madre, particularmente, era una mujer vehemente, muy generosa, muy, muy divertida. Y a veces no sabía si hablaba normal o hacía poesía fonética, ¿no? Entonces, esto ya se te queda por allá, en algún lugar, seguramente lo llevas puesto en el ADN. Desde pequeña he sido meticulosa, no en la obsesión, sino en la belleza de lo pequeño, ¿sabes? Es lo pequeño llevado, o sea, una, 2 centímetros de tela de seda tornasolada, me podía emocionar. Y mi maestro Fariduddin Dagar, con el que fui a estudiar a India, pues comparaba después los srutis, sí, los microtonos, con las sedas tornasoladas cuando él hacía que cuando en las clases, ¿no? Entonces esta sabes la frase aquella maravillosa de Goethe que dice cualquier objeto bien contemplado desarrolla en el que lo contempla un nuevo órgano de percepción. Todos contamos con los rudimentos. Todos oímos, todos tenemos una posibilidad de hablar, de cantar, de degustar, pero si entrenas, si entrenas, o sea, te fijas en un poema muchísimo, o en una tela, o en una puesta de sol, y como que a fondo hay, tiene que ver con la concentración. La concentración, que ahora mismo es algo de lo que no se fomenta para nada, o sea, se nos intenta distraer continuamente, se nos da cantidad de estímulos para que nos concentremos. Y esto es todo lo contrario. Es concéntrate en un nadita, en algo, pero a fondo, o sea, en el ala de una mosca. Y ahí descubres un mundo de belleza, de color. No hay que ir muy lejos, ¿eh? No hay que ir muy lejos. Y una cancioncita, si tenemos tiempo, la ponemos. En el tronco de un árbol, una niña. Que es una canción cubana. Cosas muy sencillas. Vas a fondo en ellas. Y es esto que decía Goethe. Entonces, claro, si nosotros tenemos los rudimentos, pero los desarrollamos, los entrenamos, al final llegamos, eso se nos va a una potencia inconmensurable y saca de nosotros lo que no sabíamos que teníamos. Entonces, yo creo que esto es lo que ha sucedido conmigo, es tener ese factor que es común a lo largo de toda mi carrera. Por eso, quien ve mi biografía, pero ¿cómo escribiste un libro de fonoticas y te dieron un premio nacional? Pues sí. Pero ¿cómo después cantas? Es que no es después, es que claro. Resulta que como en España no había nada sobre fonotecas, yo me fui, dije, bueno, pues yo no voy a decir obviedades sobre la catalogación, la clasificación de documentos. Y dije, ¿dónde hay gran experiencia? En Francia y en Londres. Pues me pedí una cita con la directora de la fonoteca de la Bibliothèque Nationale de París y con el National Sound Archive de Londres. Me pedí un par de meses sin sueldo en la universidad, como funcionaria que era. Sí. Y me fui a entrevistarles a ellos y a leerme todo lo que había sobre estos temas en inglés y el francés. Por fortuna controlaba estos idiomas y me vine cargada de fotocopias y me pedí después otros 2 meses sin sueldo en otro momento para poder digerir todo aquello y poder escribir aquel libro. ¿Por qué? Porque en aquel momento yo estaba en la fonoteca y tenía que aportar algo a lo que estaba haciendo. O sea, es decir, hacer lo mismo que hacían los demás, que era poner un disco encima de otro, pues no. Entonces, esta actitud de ir a lo hondo, pequeño, a lo pequeño, pero concentrarse, esto va lejísimos. Claro. Va lejísimos. Claro, o sea, claro, no, claro. Es decir, no es. Tampoco esta cosa de 1000 técnicas vocales. Aprende una, y entonces tu oído va lejísimos. Es esto que decían mis maestros, los Dagar. Estate con una nota un año, o con una raga un año. Mi maestro, uno de ellos, Mohiuddin Dagar, el hermano de Fariduddin, con quien yo estuve, decía, pues es que te incitaba a estar con la raga Yaman durante un año entero, ¿sabes? Y entonces dice, y después ya puedes hacer lo que quieras. Claro. ¿Por qué? Porque lo que has educado es el instrumento, has educado la oreja con algo que es exquisito. Claro. ¿Y tú crees que hay una relación entre todas las técnicas que vas aprendiendo? ¿Hay un hilo común? Claro, el hilo es el instrumento, es tu cuerpo. O sea, tú te entrenas desde tu cuerpo, desde tu oído, desde tu ojo, el pintor desde su ojo. Por eso, por ejemplo, Orson Welles. Sí, pero claro, me refería más a una cuestión como, casi como plástica, ¿no? Es decir, como que determinadas técnicas de repente se complementan con otras técnicas. No, te digo lo del perfume. Es decir, yo, por ejemplo, una técnica vocal que me interesó muchísimo, que también sí. Os traía un ejemplo, deberíamos de hacer otro programa otro día. Cuando quieras. Solamente relacionado con el tema de técnicas vocales, si quieres. Una técnica que a mí me interesó muchísimo cuando la descubrí, no daba crédito a aquello, que es el tarir. Tarir en la música tradicional iraní. Sí. Yo cuando escuché una vez a un tal Sarom, no un tal, es uno de los grandes, Sarom Nasseri, y es que lloraba aquello. Y digo, pero este señor, ¿esto qué es? Era música tradicional iraní. Y entonces después dije, ¿y qué más? Y entonces encontré a Parisa, que es otra, o Saharian. Que, bueno, es una técnica vocal que también es un tipo de yodel, pero es un tipo de yodel. ¿Yodel qué es? Yodel es esta técnica vocal, es la del Tirol. Sí. Pues esto, que la hay en Tirol, que la hay en Baleares. Y hay unos dúos de en Baleares. Ya te digo, lo que pasa es que dependiendo de culturas, es más. Lo que decía antes, ¿no? Pero es paso de voz de pecho a cabeza. Entonces me di cuenta que no había un yodel como yo creí que había en Tirol. Hay muchísimos. Claro. Entonces yo de pronto dije, bueno, yo tengo que aprender esto de los iraníes. Pero así como después he terminado yéndome el año pasado a Azerbaiyán para estudiar con Fargana Kasimov y con Alim Kasimov, pero sobre todo con Fargana, que es una bárbara. Yo es que, es que no hay cantante mejor en el mundo. Otra cosa es que a mí después me conmuevan muchísimo a Amalia Rodríguez, que te trae aquí para escuchar el Extraña Forma de Vida, o Romy Capucheanu, o yo qué sé, es que son infinitas las cantantes, o Ella Fitzgerald, que te trae aquí también. Sí, sí, sí. Para sí, has tenido mogollón. Claro. Me conmuevan, pero desde el punto de vista de la técnica vocal, claro, lo maravilloso es cuando se lleva la cosa al paroxismo, que es a mí lo que me interesa, es que la técnica sea lo de menos, que sea un vehículo para emocionar. Entonces, claro, no me interesa la mezcla. Pues yo digo, esto no es de ninguna manera un recital y no es de ninguna manera un catálogo de técnicas vocales, porque la fusión es confusión. Total. Esto es una digestión, total. Esto es una cosa que se metaboliza y se convierte en tú mismo. Eso de que, ¡ay, qué bonito cutis tiene! Pues eso depende de lo que comes, de lo que duermes, de tu ADN, de cómo era tu madre también y qué piel tenía, de muchísimos factores. Claro. Pero si tú lo cultivas, llegas lejísimos. Entonces, lo apasionante de este proceso mío, y a lo que animo a la gente, es, por favor, no os disperséis tanto ni confiéis tanto en las máquinas. Partid de vuestro cuerpo. Lo lento es rápido. Ir lento es ir rápido, porque ir lento es ir a lo hondo. Y si vas a lo hondo, luego lo que te regala la vida y lo que te regala tu oído es que después estás calentándote un café con el microondas, que te saca unos armónicos tremendos, o que estás pegado a un frigorífico, que te da unos armónicos en do o en lo que sea, y te pones a cantar con el frigorífico unas arias maravillosas. ¿Por qué? Porque tu oído ha sido tan entrenado que es digno depositario de un momento privilegiado, que da lo mismo que vayas en un taxi, que estás al lado de un frigorífico o que un niño llore. Porque eso viene a caer sobre un caldo de cultivo que tú has entrenado. Y eso se convierte en ti mismo, lo del perfume. Claro, eso huele a otra cosa. Entonces la gente no identifica a Salimar. Identifica, pero no, pero a mí no me huele a Salimar. Pues bueno, pues esto cae sobre tu piel y sobre la grasa de tu piel y sobre esa forma que tiene de tu cuerpo de comportarse, ¿no? Entonces esto es igual con la música. Por favor, los MP3, cuidado con los MP3, te cortan todos los armónicos. El entrenamiento del canto difónico, que también os he traído algún ejemplo, pero no ha dado tiempo. El canto difónico, lo importante es pues, ser un torro. El canto difónico es un peñazo. Claro. Sí. ¿Te parece que pongamos un tema? Venga. Venga, vamos a poner un tema tuyo. Pon repercusiones, que es muy divertido. Perfecto. Luego ponemos una cosa de voz sola. Yeah. diga diga diga diga diga diga diga diga diga diga diga diga diga diga diga diga diga diga diga diga diga diga diga diga diga diga diga diga diga diga diga diga diga diga diga diga diga diga diga diga diga diga diga diga diga diga diga diga diga diga diga diga diga diga diga diga diga diga diga diga diga diga diga diga diga diga. Ay, yo no sé, ay, yo no. Ay, malo, malo, malo. Ay, malo, malo, malo. Te lo dije, te lo dije, te lo dije. Diga, diga, diga. No lo veo, no lo veo. La verdad es que no lo veo. Oye, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? Oye, ¿qué dice? ¿Qué dice? Espera, espera un momentito, espera un momentito. Que se me quema, que se me sale. Ya, ya, sigue, sí, sigue, sigue, sigue. No te creo, no te creo. La verdad es que eso también es verdad. Sí, así, que decir, a ver si me entiendes. Mira que hay que ver, ¿eh? ¡Qué negro lo veo! Ya era hora, hija, ya era hora. Vivir para ver. Dime, dime, sí, sí. Calla, calla, ya, ya. Deja, deja, vale, vale, no, no. Ay, sí que no. Dime, dime, sí, sí. Calla, calla, ya, ya. Deja, deja, vale, vale, no, no. Ay, sí que no. No me digas que no, no me digas que no. Que nombre que no, que nombre que no. No me digas que no. Que nombre que no, no me digas que no. Que nombre que no, no me digas que no. Que nombre que no. ¿Que tú qué le dijiste? Que va, que va, que va. ¿Que tú qué le dijiste? Que va, que va, que va. ¿Que tú qué le dijiste? Que va, que va, que va. ¿Qué me dices? Que va, que va, que va. No me digas más. ¿Lo que te digo? ¿Lo que te digo? ¿Qué tal? ¿Cómo te lo digo? ¿Qué tal? ¿Cómo te lo digo? ¿Qué tal? No, ni si ni no. Ni si ni no. ¿Qué tal? Ni si ni no. ¿Qué tal? Ni si ni no. ¿Quién yo? ¿Quién? ¿Quién yo? ¿Qué qué dice? ¿Qué qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué qué? ¿Qué dice de qué? ¿Qué dice de qué? ¿Qué dice de qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ni hablar. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ni hablar. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ni hablar. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Diga, diga, diga. Diga, diga, diga. Diga, diga, diga, ¿qué? Diga, diga, diga. Diga, diga, diga, ¿qué? ¿Cómo que quita, quita? ¿Cómo que va a llevar? Eso es de lo que no tiene nombre. El santo, el aceite por la boca. Se me va el santo. La fe, la fe, la fe. No lo ve. La fe, la fe, no lo ve. La fe. Qué bonito tema es, muy bailable. Ah, claro que sí. Bueno, es que yo cuando sea mayor quisiera ser bailarina. Sí. Sí, sí, sí, sí. Me gusta muchísimo el baile. Y en algún momento sí que he hecho baile salón, así, por divertirme. Y ahora, de hecho, estoy buscando pareja de baile. O sea, lo digo así en la radio. Sí, sí, dilo, dilo. Abiertamente, dilo. Estoy buscando pareja de baile. Pero un hombre. Porque, claro, yo dirijo mucho. Es decir, yeah, los espectáculos, la creación, mis técnicos. Pues dirijo demasiado. Entonces yo no quiero una mujer que me dirija, yo quiero un hombre que me dirija. Entonces resulta que en mi entorno, mis hombres, pues no son bailongos. Entonces quiero decir, alguien que tenga swing, ¿no? Latino, swing, no sé qué. Me apetece la clase de baile, claro. Por ejemplo. Entonces esto es muy bailable, muy cotidiano. Ves que hablo sobre el marujeo de la televisión y toda esta diarrea. Ajá. Digamos, bueno, parlanchina. Entonces después vamos a escuchar una obra que es Alankara Skin, que pertenece a mi segundo disco. Este pertenece a, sí, Arte Sonado. Con eso que nos vamos a despedir ya. Claro, y entonces Alankara Skin es una. Es, toca, igual que esto toca como lo prosaico, sí, un poco a partir de estas polifonías pigmeas que fue la semilla. Ahora vamos a entrar en Alankara Skin, que conecta más con mi cosa esta oriental y con mi técnica vocal desarrollada por mí, que es sobre 4 o 5 octavas. Y que yo la llamo como hilo metálico, hilo de cristal, una cosa así, porque no se entiende que una voz humana pueda hacer esto. Y es este puente tremendo que hay entre Oriente y Occidente, y entre lo sagrado y lo profano, y entre la salmantina, esta, ¿sabes? Teresa de Ávila, Salamanca, la tierra, sí, seca, y luego los inciensos, las sedas naturales, el zen, ¿eh? Que yo tengo una frase que tiene que ver con esto, que es lo jamón no quita lo Japón, que yo creo que está bien que os la tal. Y bueno, quien, si me salen parejas de baile, sí, que era entrar en mi página web, en contacto, bueno, es www.fatima-miranda.com/alto, por supuesto, y si queréis, quien quiera visionar cosas mías, bien, bien, que entre en Vimeo, Fatima, Lucía Miranda en Vimeo. Marc Egea es un magnífico zanfonista, no nos ha dado tiempo a hablar de él. Claro, que es fantástico. Con él es un bárbaro. Te vamos a dedicar a otro programa pronto, ¿te parece? Fantástico. Entonces ya, bueno, pues haremos una combinación de cosas. Y oye, digo en serio lo de esto, porque es que... Perfecto. Además, creo que en cada cosa en la que yo entro, como entro a fondo, porque soy así intensita, pues después me sale tal. O sea, que no te digo yo que la siguiente cosa que haga no tenga que ver con algo que tenga todavía más que ver con el cuerpo, que siempre tiene que ver. De hecho, Perfecto. Me invitaron, fíjate, en la Bienal de Venecia, a la Bienal de Danza. ¿Por qué? Fíjate qué hermoso. Como la voz no es un instrumento que exista en el cuerpo. Y no es un instrumento que exista tampoco fuera del cuerpo. Para cantar no existe un instrumento en el cuerpo. No, las cuerdas vocales no son el instrumento. Total, total. Tienes que utilizar los abdominales, el diafragma, la lengua, los resonadores, los dientes, la lengua, mil cosas. ¿Qué pasa? Que al final todo el cuerpo y cientos de músculos están implicados en la voz. Con lo cual, para ser libre con eso, tienes que haber controlado previamente muchísimos elementos. Y entonces, ¿qué sucede? Que no se ve... que es la parte del cuerpo que no se ve, pero que está todo el cuerpo implicado. Y por esto me invitaron a actuar en un festival de danza contemporánea. Fátima, muchísimas gracias. Ahí vamos, bailando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Vamos a escuchar tu tema y nos despedimos con él. Fantástico. Y espero verte por aquí muy pronto y enhorabuena por tu... Muchísimas gracias. Ahí pronto habrá un mini vídeo en Vimeo, que ahora no está porque tenía que ser sorpresa, pero dentro de unos días habrá un vídeo. Gracias. Gracias a ti.